¿Qué tal? Buenas tardes, mañana. Buenas tardes, mañanas o noches. Estamos aquí otra vez más en el programa de V de Vivienda. A ver si hago un poquito de silencio. Ahí está. Hoy tenemos un programa bastante especial porque somos día 5 de julio y coincidiendo con la emisión de este programa. Está teniendo lugar una sentada por la vivienda en la Plaza Cataluña, donde se están discutiendo soluciones y debatiendo sobre la problemática que nos impulsa a hacer este programa. De hecho, como sabéis, Radio V de Vivienda sale de unas sentadas que se empezaron a hacer también en Plaza Cataluña para reivindicar el derecho a una vivienda. Por lo tanto, desde aquí, a cabo de 3 años de esas primeras sentadas, seguimos en la calle y seguimos reivindicando que no se hace efectivo el derecho a una vivienda. Recordem que aquest programa s'emet cada diumenge de 6 a 7 de la tarda i tenim reemissions el dimarts a les 9 del matí i el divendres al vespre. També ens pots escoltar per internet a www.radiobronca.info o bé en el blog del programa, que el pots trobar fàcilment pel Google. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Avui, degut a que està tenint lloc la sentada, estic soleta a l'estudi, però bueno, la unitat mòbil del programa s'ha desplaçat fins a Plaça Catalunya, on estan tenint lloc aquestes xerrades, i ens aniran trucant i fent connexions en directe perquè ens vagin dient més o menys què és el que està passant, quanta gent ha anat per allà i si és que s'estan arribant a solucions, conclusions o almenys propostes per seguir tirant endavant les nostres protestes i perquè se sàpiga que el dret a l'habitatge està sent sistemàticament vulnerat i que l'únic que es protegeix aquí és el dret a la propietat. Bueno, per començar, posarem una musiqueta que ens ha proposat el company Marcos, que també està a la plaça i que més endavant ens farà una trucadeta. I és una cançó que es diu Ciudad Desolación i l'artista és Vendetta. Així que anem a posar. Tienen otro color, todo huele mal. Tras ese cristal se entierra el alma y el corazón. y apretan puños alrededor. Dime cómo ves esta situación. Yo no aguanto más y quiero gritar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Ya no aguanto más esta situación. Ya no aguanto más y quiero. Bueno, ja no aguantamos más esta situación. Repetim que aquest és un programa bastant especial perquè estem emetent al mateix moment que s'està produint la sentada a la plaça Catalunya, una sentada pel dret a l'habitatge on es intentaran fer taules de debat sobre el voltant dels pisos buits, de l'increment del preu de lloguer i també del tema dels hipotecats. Bueno, a través al llarg de tot el programa anirem rebent trucades si és que funciona tot l'aparato tècnic aquest que estic aquí manipulant i ens aniran dient una miqueta com està anant tot el tema de la sentada. A part d'això, també us hem portat uns àudios de fa una setmaneta que al barri del Xino es va inaugurar un hort comunitari popular. I bueno, vam anar a la inauguració i vam recollir una mica les impressions que ja s'estaven coent una miqueta i així tenim l'explicació de l'Hort de Gràcia que tenen un blogspot que és Hort o Mort i que després, si de cas, us el anunciarem per si voleu participar cultivant o conreant o fent relacions públiques al Xino, doncs és un bon lloc i una bona excusa, vaja. També, si tenim temps, us comentarem el tema d'una pàgina web que es diu... Espera, que la tinc aquí. El Timo Engaño de les ajudes a l'alquiler, que és un blog bastant complet on es parla del que amaguen aquestes boniques paraules que eren el tema de l'ajuda de la renta d'emancipació que ha sigut la bandera que la ministra Corredor ha portat... Com a gran solució pel tema del lloguer, en comptes d'apostar definitivament per un lloguer universal, que és el que es reivindica sempre des d'UB de Vivienda, el que es fan és posar pedaços, i a més pedaços mal fets i que no són més que demagògia política per aconseguir vots previs a les eleccions. I un cop passen les eleccions, és el que passa sempre, tenim la veritat ens obre els ulls una miqueta i surt a la llum el que ens comentarà aquesta pàgina. Després, si de cas, farem un repassillo, si tenim temps, dels continguts de la pàgina. I, bueno, us posaré una cançoneta de Canteca de Macau mentre esperem una mica que el Marcos ens faci la primera trucada. nada, porque para qué, por parte de quién y con qué fin habrá que ver. Cuántos juzgueles me hacen falta para la autogestión, si no es segundo disco donde grabo esta canción. Perder la libertad, porque para qué y por parte de quién y con qué fin habrá que ver. Otras olas vendrán. Y estoy camino de la vida entera. Con mis sueños de mi padre. Y estas dos piernas son un destino. Que no se enreda tanto. Bé, doncs, seguim nosaltres aquí. Recordeu que si vols participar en el programa en directe, ho pots fer trucant al 93 359 49 00 o bé ens pots enviar un mail a radiovdevivienda@gmail.com i proposant-nos temes o convidats per portar a l'estudi. Bé, continuarem endavant, esperem, recordem que estem esperant la trucada de, des de la plaça Catalunya, on ara mateix s'està realitzant una assentada per reivindicar el dret a l'habitatge i més enllà també per buscar solucions i per debatre les possibles propostes que es facin des de la gent que hi vulgui participar. Encara estàs a temps de baixar-hi, si estàs a casa escoltant el programa i vols participar-hi, doncs només has de baixar a plaça Catalunya i apuntar-te en algun dels tres tallers que es duran a terme, que són els de pisos buits, el tema dels lloguers i també es parlarà sobre el tema de les hipoteques. Bé, continuarem endavant. Jo havia pensat de començar amb el tema de l'Hort de Gràcia i en cas de que ens truquin, doncs pararem les declaracions i parlarem amb les persones que ens vagin trucant. A veure. Anem mi adentro cuando vienen unos cuantos y no son buenos. Me entran asco tan solo de verlo. Y cuando me sonríen, me miran, me dan miedo. Yo solo me rodeo de lo bueno, porque tienen más vidilla y son más sinceros. Las caretas solo son para los feos y el agua clara y el cielo para los bellos. Las caretas solo son para los feos y el agua clara y el cielo para los bellos. su huerto y se darán cuenta de que se han quedado pequeños y que lo bueno ya no son de su huerto. Yo solo me rodeo de lo bueno, porque tiene más vidilla y son más sinceros. Las caretas solo son para los feos y el agua clara y el cielo para los bellos. Las caretas solo tan solo pido perdón. ¿Por qué pides perdón, tu chiquitín? Por la rabia que me hace ser de lo que yo no quiero. Por eso cuando canto esta canción, lo hago con dolor y arrepentimiento. Y arrepentimiento. Y arrepentimiento. Niños y niñas, soy Coco y estáis escuchando Radio V de Vivienda en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y recordad, niños, especuladores malos. Bueno, pues aquí seguimos a 104.5, a Radio Bronca, a Radio V de Vivienda. Y bueno, queríamos hablar de diferentes cositas. Queríamos hablar de l'Hort de Gràcia, que es va inaugurar la setmana passada, però també us volia comentar el tema d'una web que hem trobat, que és el timo engaño de les ajudes a l'alquiler. Com recordareu, el tema de les ajudes d'alquiler és una de les propostes que es fa des del Ministeri d'Habitatge. A la ministra Beatriz Corredor, una de els seus cavalls de batalla d'aquesta legislatura. I una miqueta en aquesta web que ens explica doncs, els tejemanejes que hi ha darrere d'aquestes boniques paraules. La web en si és tot separat per guions, el timo de les ajudes a l'alquiler.blogspot.com, és a dir, el guion timo guion, etc., de les ajudes a l'alquiler.blogspot.com. Y bueno, la descripción es página web de información sobre las últimas noticias de las ayudas al alquiler para jóvenes, la famosa renta para emancipación, el engaño y timo que suponen estas ayudas y los comentarios de la gente que las ha solicitado. Després ens posa la definició de timar i d'enganyar, per aquells que no la tinguin clara. Timar, enganyar a alguien con promesas o esperanzas. Y enganyar, dar a la mentira apariencia de verdad. Inducir a alguien a tener, por cierto, lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas. Timar y engañar es una mica la profesión de nuestros políticos. Yo no em limitaria només al tema de les ajudes del lloguer, sinó una miqueta a tot el que ens van prometent i anunciant des de la classe política. Bé, en aquesta pàgina hi ha bastanta informació molt útil pel que fa al tema de les ajudes del lloguer i sobretot aquella informació que no acostuma a sortir als mitjans o que s'oculta. Primer, el fundador del blog comença explicant el seu cas una miqueta, la història de mi solicitud, i després una de les coses que ens pot cridar més l'atenció és el tema d'Hisenda, que Hisenda, són les ajudes del lloguer. Recordeu que són les ajudes aquestes per l'emancipació dels joves, que eren d'uns 210 euros al mes. I no, el tema és que quan has de fer la declaració de renda, si les has de declarar, realment et surt una quantia a pagar de fins a 400 euros. És a dir, que si tu has anat rebent l'ajuda en funció del temps que l'hagis anat rebent, com que... com que no estàs pagant la part proporcional, al final et fan la clavada en el tema de la declaració de la renda. Us llegiré una miqueta l'article. Diu, parece ser que Esperanza Aguirre continua con su batalla contra contra la renta de emancipación. Según las últimas noticias, la Comunidad de Madrid impugnará la ley que regula la renta básica de emancipación por invasión de competencias. Això és un... Bueno, no és exactament la notícia que havia pensat de... A veure, és que aquí està tot este link. Hacienda, aquí està. Vamos a ver lo que nos dice de Hacienda este buen hombre. Digo, Hacienda se queda con unos 400 euros de la ayuda del alquiler de los jóvenes. Los jóvenes se han llevado una sorpresa a la hora de hacer su declaración de la renta. Los que recibieron en 2008 la ayuda del alquiler tendrán que pagar un buen pellizco a la Hacienda, unos 400 euros, porque la subvención, como la mayoría de las que da el Estado, no tiene retención. Los afectados se quejan de que nadie les había avisado. Muchos jóvenes mileuristas que confiaban en que un año más Hacienda les devolvería en julio una cantidad suficiente para gastar en verano se han llevado una desagradable sorpresa. Aquellos que durante el año pasado cobraron la renta básica de emancipación, la ayuda de 210 euros al mes para pagar el alquiler, tendrán que reembolsar al Estado un buen pellizco, unos 400 euros. Todo es obviamente legal y ocurre así con la mayoría de las ayudas del gobierno, pero los afectados critican que en la marea de papeleo que tuvieron que tramitar para acogerse a la subvención, no se les avisó de la repercusión que tendría este derecho en la declaración tributaria. En condiciones normales, estos jóvenes ni siquiera tendrían que hacer la declaración porque no ganan más de 22.000 euros brutos al año. Recordamos que esto es una condición para poder recibir este tipo de ayuda. Sin embargo, percibir la ayuda al alquiler les obliga a declarar porque la subvención computa como un incremento de la renta patrimonial. Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que esta subvención, como a casi todas las que vienen del Estado, no se les aplica retención. Además, aunque el joven no supere los 22.000 euros anuales de ganancias, la renta de emancipación la fuerza a declarar porque funciona como un segundo pagador, al que supera los 1.500 euros. Si la cobras durante un año, ingresas 2.520 euros. Es decir, que de las ayudas estas que te dan, pues ya le empezamos a restar estos 400 euros que se te van con la declaración de renta, que por otro lado no tendrías que hacer si no hubieras recibido esta cuantía. Bueno, también ponen algunos testimonios de personas que, bueno, que no se lo esperaban y que ahora les ha tocado pagar un buen pellizco a las arcas del Estado. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, aseguró ayer en preguntas de los periodistas que no conocía que Hacienda se quedara con un bocado de la ayuda del alquiler. Esta subvención tiene un año y medio de vida y aún acumula retrasos en los pagos, según el gobierno. La demora no supera los 4 meses, pero bueno, en toda la página tenemos testimonios de gente que están tardando incluso hasta 5 o 6 meses a recibir la ayuda, sino al menos una respuesta por parte de la administración. Y las comunidades se encargan de gestionarla y la paga el Ejecutivo Central. Según el último balance del Ministerio de Vivienda, al 31 de marzo del año, de este año, 12.669 personas cobraron la renta básica de emancipación en Andalucía, porque la noticia está sacada de un periódico de Andalucía. Un 59% de los que tienen reconocido el derecho a recibirla. Es decir, un poco más de la mitad de las personas que efectivamente tendrían derecho a cobrar esta renta de emancipación, pues están cobrando la ayuda de forma efectiva. Y bueno, el tema de la declaración de la renta, pues es un golpe más a este tipo de ayudas, que en realidad ya sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana. A todo esto vamos a poner otra cancioncilla. Esta también es una propuesta del compañero Marcos, que no se anima a llamar. Recordamos que este programa lo estamos emitiendo el día 5 de julio, el mismo día que se está produciendo la sentada en Plaza Cataluña por el derecho a una vivienda. Vamos a poner una cancioncita de Habeas Corpus para que nos dé un poquito... Uy, es esta de aquí... para que nos dé un poquito de ánimos y, bueno, es la archiconocida Cada vez más odio. Espero que os guste. Vamos para allá. Te obligando a sentir cada vez más odio. Te

Hay la tabla oficial de renta de emancipación por comunidades autónomas, que está publicado el 30 de junio, hace casi nada. Y bueno, un poquito la tabla lo que muestra son las solicitudes presentadas, las resoluciones positivas y las las rentas que se han pedido y aparte las que se han otorgado un poco por cada una de las comunidades autónomas. Entonces, estoy haciendo dos cosas a la vez, esto es más complicado de lo que parece. Entonces, bueno, vemos que, por ejemplo, solicitudes presentadas en Cataluña son 43.659 y las efectivamente dadas se quedarían en 38.986. Es decir, que es un... realmente es la mitad de las que efectivamente se han pedido, las que se han asignado. Aparte de esto, lo que reivindica bastante la página que hemos comentado es la demora en la asignación de estas subvenciones, ¿no? Que se piden, tú tienes la resolución positiva y al final, para recibirlo ya llevas pagando pues unos cuantos meses, que representa que has tenido que poner de tu bolsillo cuando tu renta no te lo permite. Y bueno, en todas las comunidades, en toda el cuadro este que podemos ver, en todas las comunidades, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Se piden un porrón de solicitudes y al final las que se hacen efectivas son más o menos un poquito más de la mitad. Pero bueno, ya sabemos que esto de dar subvenciones a fondo perdido, lo que tiene es eso, que no solo que llega un día en que uno ya no tiene 30 años, ¿no? Que esto de ser joven es pasajero, en cambio la precariedad permanece. Y ahí es como si se te incrementara el alquiler de repente 210 euros. Y no solo eso, sino el tema que hemos hablado antes, de que bueno, se lleva un pellizco la administración, dar cosas gratis no suele, así que un pellizco se le queda en tu declaración de renta. Y bueno, y básicamente teníamos eso. También, bueno, aparte de estos artículos que hemos comentado, os digo otra vez la página web, que no se nos olvide, es el timo de las ayudas al alquiler.blogspot.com y toda la primera frase separada por guiones, es decir, el guión timo guión de guión las guión ayudas al alquiler, etcétera. Todo separado por guiones, con blogspot.com. Es una página más que nada curiosa para ver un poquito un caso real de intento de cobrar una renta que se eterniza y que bueno, supongo que el tipo cabreado ya con todo esto pues decide montar esta página. Y bueno, ya puestos y viendo que mis compañeros lo tienen muy muy muy difícil para llamarme, parece que este programa lo voy a seguir haciendo desde el estudio. Ahora les he intentado llamar y vamos a hacer una última prueba de llamada. De todas formas, como tenemos el tema del huerto comunitario de Gracia, pues primero les quería dedicar una cancioncilla que voy a poner ahora, que es de Los Morochucos y se llama El huerto de mi amada. Y vamos a poner esta cancioncilla y de mientras intento contactar con la gente que está en Plaza Cataluña, que no sé qué estará pasando y no sé qué les habrá pasado a sus móviles y a sus portátiles, que no me contestan, que no me contactan. Marcos, Paco, ¿dónde está el resto de presentadores de este programa? Bueno, vamos a por el huerto de mi amada y luego vemos. Pasa por la vega del huerto de mi amada. bandirito vista, aquí el fondo verás, los jalucones, tonos primaverales, en la que tu amable, en los arbustos van, allí donde declaro lo mejor de mi vida, allí mis juramentos vagando han de flotar, porque si ha sido el vino y amargo sufrimiento, donde la infame supo de mi amor renegar. ¿Quién quiera con el alma y el corazón? No manden quien busque amores buenos que dejen de soñar. El corazón y el alma son dos fuerzas humanas que emprenden una senda para no regresar. Sus afectos son leyes que gobiernan y mandan. Habrán más la dicha como también el mal. Reciben y cumplen las voces del destino, que tan pronto nos ríen como nos hacen llorar. Y reciben y cumplen las voces del destino, que tan pronto nos ríen como nos hacen llorar. Vamos a ver, ¿tenemos una llamada? Hola, Marcos. Hola, Clara, ¿qué tal? Vale, hombre, por fin. Qué tal, aquí la unitat móvil, aquí de Radio Vivienda, Radio Bronca, aquí a la Plaça Catalunya. Molt bé, què tal, com estan anant per aquí? Bueno, bé, normalet, la veritat. No sé si serà per la calor, les rebaixes, o que ja han començat la gent les vacances, però bueno, hi ha la gent justeta, la veritat. Sí. Esperaven que vingués més gent, no sé si anirà arribant o què. Bueno, bé. I què, heu començat els tallers ja? Justament fa 5 minutets des que han començat, està parlant ara l'Adrià de l'Assemblea de les Hipoteques i em sembla que ara estan presentant els tallers i bueno, sí, ara comencen, estan exposant una mica els punts de que anirà la xerrada i bueno, suposo que després vindrà el debat i tot això. I quina és la idea de trobar avui, de la sentada d'avui? T'he escoltat molt fluix. Quina és la idea de la sentada d'avui? Quin és l'objectiu? El sentit principal és aconseguir que la gent comenci a moure, no?, per realment el problema de l'habitatge, que portem 3 anys reivindicant que el problema, doncs això, no?, el problema real de l'habitatge, els preus i tot això i tal com està muntat per part dels bancs, han passat 3 anys i encara no s'ha solucionat res, i aquesta asseguda és més que res per intentar captivar a gent, no?, realment, i començar a treballar en coses, doncs, més no sé si paral·leles a com està la història ara quant a l'habitatge, però a començar a intentar començar a construir coses alternatives o el que sigui, no? Però començar a treballar entre tots, tota la gent que vulgui participar, clar. Molt bé. I quin tipus de gent hi ha per aquí, per Plaça Catalunya, ara mateix? Tipus de gent? Bueno, hi ha de tot, hi ha gent jove, hi ha gent gran, hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha mitjans també, han vingut, la veritat és que han vingut mitjans. I bueno, està bé. Molt bé. Hi haurà concert o no després? Bueno, teníem musiqueta, hem tingut DJs i bueno, i després al final de la festa farem una batucada, brincadeira. Farem batucada al voltant de les 8 i, bueno, i abans d'això, clar, intentarem fer les conclusions de lo que s'hagi estret d'aquí, d'aquesta segura i bueno, ja molt veràs, jo suposo que al voltant de les 7 i mitja o així. Molt bé. Molt liats, no esteu? Que no m'heu trucat fins ara? Perdona? Molt liats esteu per aquí baix. Que si fa? Que si esteu molt liats per aquí baix. Moltes coses a fer. Una miqueta, la veritat, ja. Fa un calor increïble. Sí? Bueno. Sí. Vols que et passi al Paco? Vinga. Et passo al Paco, eh? Paco! Hola! Hola, què tal? Com anem? Bé, se't sent fluix, eh? Sí, vosaltres també ens sentim bastant fluixos. Què tal per aquí baix? Bé, bueno, aviam, ara estem amb el debat. Està xerrant la dia, potser el sents quasi tant com a mi, no? Perquè... El sento de fons. Cada... Digues. El sento de fons. Com? Sento l'Adrià de fons. Sí. L'Adrià està fent el comentari del tema d'hipoteques. I bueno, aquí estem, la meitat seguts, la meitat d'espeus. I bueno, i bé. Molt bé. El clima més o menys s'ha comportat, no... No fa una calor exagerada. Molt bé. I tu per allà com ho portes? Com està el programa de ràdio? Bé, el programa sigue en pie. Home, estàvem esperant la trucada, però... Molt bé. Bueno, muy bien. Pues no, hem fet també una... Bueno, li hem fet una volta a la plaça amb música i està bastant... Bueno, ja veuràs les fotos. Sí. El que passa és que, bueno, que això, de gent, estem amb el centenar o així, no? O sigui, seria... No sé, després vindrà la batucada. Molt bé. I bueno, i estamos trabajando en ello. Molt bé. I es respiren ganes de continuar amb les sentades, de continuar amb les reivindicacions? Com? Sí, reivindicacions. Bueno, també hem fet un formulari que la gent l'està omplint amb les coses que pensen del tema i que pensen també de la mateixa obra de vivenda. I bé, i ara de fet és quan començarà el debat, o sigui, molt bé. Comença a parlar de gent que no acostuma a venir a assemblees però que ha vingut a la seguda. Encara estem a temps de baixar a Plaça Catalunya, no? Sí, tant. A més que estarem una estona perquè després ve la batucada i serà el final de festa, diguéssim. Molt bé. És a dir, o sigui, jo calculo, soc molt dolent calculant, però som un centenar de persones i bé, tenim bon tros de la plaça ocupada. Sí. Molt bé, doncs, bueno, felicitats per la sentada, continueu per aquí, jo segurament acabo el programa i baixo cap a baix i la gent que ens estigui escoltant i vulgui participar, doncs, es pot passar per Plaça Catalunya. Molt bé. Vinga. I això, i ens veiem aviat i que vagi molt bé el que queda del programa i saludar a tothom i... Pim-pam. Vinga, pim-pam. Vinga. Adéu. Adéu. Bueno, doncs tornem a l'estudi. Hem sentit per fi una mica el que s'estava coent per allà baix, per Plaça Catalunya. Ja recordeu que esteu a temps de baixar a Plaça Catalunya a participar de les xerrades i a portar la vostra opinió. Nosaltres estàvem amb el tema de l'Hort de Gràcia, que es va inaugurar el dia 27, i bueno, ara us posaré uns àudios que vam gravar la unitat mòbil i a veure que ens expliquen una miqueta com comença el tema de l'Hort de Gràcia, com continua, quina és la intenció i per què passen aquestes coses en els solars desocupats. Recordem que estic dient l'Hort de Gràcia tota l'estona i és mentida, és l'Hort del Xino. L'Hort de Gràcia vam tenir a la Laura aquí, que ens va estar explicant una miqueta com havia començat la història i com estava funcionant. I ara el nou hort que s'ha inaugurat és l'Hort del Xino. I, bueno, tenim aquí les, bueno, unes petites declaracions explicant-nos això, més que res. Com comença, d'on surt la idea i com va anar la jornada del dissabte 27. Una jornada molt calorosa, per cert. Us deixo amb les declaracions. Els dinars, el Raval, amb diferents col·lectius i gent. Vam tenir uns dinars al Raval amb diferents col·lectius i gent que fa barri aquí al Raval, i d'ahí va sortir la idea de fer un hort, i aquí estem. Està bonic, no? Som bastants, estem treballant molt, i convidem a tot el que el vulgui a portar-se les seves plantetes i fer aquí una cosa verd que es necessita al barri, ja que no ens deixen fer res sense pagar, sense permís, sense... Pues aprofitem això que està buit i li donem un nou ús. Molt bé. Hi ha una pròxima trobada? Hi ha un dia per tornar a venir aquí a treballar? Pues encara no està previst quin dia tenim... Okay. Tenim una direcció d'e-mail que podeu aprofitar, i és horteradelchino@gmail.com. Molt bé. I si voleu informar-vos, podrem anar dient més coses des d'aquesta adreça. Val? I un WordPress que es diu hortomort.wordpress.com. I ahí també posarem més notícies sobre dies de treball i festes col·lectives. Molt bé, moltes gràcies. ¿Qué tal estáis por aquí? Bien, hace calor. Sí, mucho calor, ¿no? Sí. ¿Cómo va el trabajo en el huerto? Pues hemos limpiado más de la mitad. ¿Y qué vais a plantar, se sabe? Bueno, se va a plantar alguna cosilla de temporada, ¿no? Bueno, acabamos de ocupar un solar para hacer un huerto popular en el barrio del Chino. Muy bien, ¿y cuál es el objetivo final? Pues hacer crecer unas plantitas para los vecinos y tener un espacio más para hacer actividades, talleres, charlas, para encontrarnos con la gente del barrio. Aquí tenemos al hombre de la sombrilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Tu trabajo es aguantar la sombrilla? Sí, procurar aprovechar la sombra de esta, que no se pierda. Muy bien. Yo muy puesto aquí, sin camiseta, currando mucho. ¿De qué va todo esto? Pues bueno, nada, el básicamente es que el Raval, bueno, y toda Barcelona tiene falta espacios verdes, ¿vale? Y además espacios también como sociales para que la gente pueda pues interactuar con otra gente, para generar comunidad en los barrios, porque vivimos una sociedad en la que vivimos nuestros pisos aislados del resto de la gente. Y entonces pues un poco la idea es generar pequeños espacios en espacios que ahora mismo están inutilizados y que están pues hechos pues para dentro de un tiempo construir o que el ayuntamiento aún no ha dado un uso para ellos, en este caso que van a hacer un edificio, pero más hasta que lo hagan, pues la idea es dárselo al barrio y que se puedan hacer actividades, que la gente pueda pues plantar su huertecito, pues que tenga su zona verde, donde puedan pues hablar con el resto de los vecinos y también pues que se genere como una cultura y una vida de barrio. Más allá de lo que estamos acostumbrados hoy en día, que es a estar totalmente aislados y en sociedades que nos aíslan de todos los demás, de la naturaleza y de nuestra propia vida, como deberíamos de ser para convertirnos en otra cosa, que somos estas máquinas que estamos todo el día pues trabajando y deprimidos en casa y consumiendo en centros comerciales. Y entonces pues es un poco pues esa idea. Aquí tenim una vella coneguda del programa, que ens va pujar un dia a fer una visita. Laura, ¿cómo ves esto del huerto nuevo? Mucho calor. Mucho calor, ¿verdad? Es que quedar a las 12 tiene su pelito. Sí, un sabadete a las 12. Muy bien, muy bien. Estás en todos los huertos. Siempre que voy a un huerto estás tú ahí. Sí, claro, pero es que siempre estás tú también, tía. O sea... Ahí nos vamos encontrando. Muy bien. Muy pues bien. Nada, que venga la gente, ¿eh? Que esto va a tener para largo. Venga. Hala. ¿Qué tal el día de hoy? Bueno, bé, no? Jo crec que és un moment més, o bueno, una acció més del poble, no? De la gent que, bueno, que demana coses i com ni l'Ajuntament o els governs no fan cas, doncs bueno, es treuen per la seva feina, no? El que volen i lluiten per això. Sorprenent, no?, que un dissabte al matí hi hagi tanta gent aquí treballant. Tanta gent que se les veu a més sense ressaca, perquè no es veuen massa males cares, però molt xulo, molt xulo. A més, tota la cercavila ha estat molt maca, també, i això anima molt a arribar aquí i ficar-se a treballar una mica. Perfecte. ¿Qué tal el día, la jornada de curro? Bien, lo de las cajas ha sido divertidísimo, aunque hemos hecho algo de trampa, pero ha estado muy bien, donde la rambla con la música, toda la gente flipando. Muy bien. Estaba divertido. Aquí tenemos un grupo de rezagados que no están currando ni están haciendo nada, de hecho. Y bueno, controlamos desde fuera la situación para ver que todos trabajen bien. Capataz número uno. Capataz número dos está subido ahí. Desde ahí se controla bien. Muy bien, muy bien. Quiere estar a sufrir. Ay, yo no pienso de esa manera. ¿Quién viene a Radio Bronca 104.5 de la FM. Piu, piu! Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa bé, doncs hem arribat al punt final d'aquest programa, una mica surrealista, una mica desordenat, una mica desenfocat, que hem tingut avui. Però bé, finalment hem aconseguit tots els nostres objectius, que era contactar en directe amb Plaça Catalunya, encara que tard, i que ens expliquessin una miqueta què és el que estava passant allà a la Sentada. Recorda que si vols anar encara hi estàs a temps, si és que som a dia 5 de juliol, si és una remissió també pots anar a Plaça Catalunya, però segurament no ens hi trobes. I també fem un sumari al revés avui, ja que és un programa una mica al revés. Hem parlat del Timo de la Sallosa d'Alquiler, la pàgina web del Blogspot aquest, que ens comenten los tejemanejes de l'administració per a enganyar-nos. I també hem parlat una mica de l'hort de gras, de l'hort del Xino, el nou hort popular i comunitari, que està al solar, al carrer Reina Amàlia, al solar on abans hi havia el CCO Ruïna Amàlia, i ja sabem que on hi ha cases abandonades creix la vida i s'ocupen, i quan ens les tiren a terra la vida sigue, la vida s'abrepasso, i en forma, en aquest cas, en forma d'un hort comunitari pel barri Xino. Doncs ho deixem aquí. Avui només he estat jo de locutora i espero que ens trobem d'aquí 15 dies i amb la resta de l'equip, l'equip del pleno, i que això dels serveis mínims és un poc avorrido. Y nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos, como siempre, por Barcelona, por las radios libres, por Radio Bronca, por el 104.5. Hasta la próxima. Chao. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix, en Pinotxo, vem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ai que ben globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de bona i ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu Sissi, i en Mortadelo i Filemó, i Guillem Brau i Guillem Tell, la Caputxeta i Vermelleta, allò feroig, el Caganí, en Cocolissó i en Popell.